En el mundo que te rodea, en cada rincón de la creación de Dios, se esconden maravillas listas para que las descubras. Descubre por qué la ciencia más divertida es la que se aprende al vivir de la mano de Jesús cada día en tu devocional para menores. Ciencia divertida. Con la tía Jen y Pirulina. Aprenderás cada día que la ciencia más importante de todas es la ciencia de la salvación. Solo aquí en Gotitas de Amor y Enseñanza. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Queridos amiguitos, Dios los bendiga grande en esta hermosa mañana. Les saluda su amiguita Pirulina, que estaré compartiéndoles la devocional para los menores, que esta lleva por título Rubíes o Sabiduría. Muy buenos días, mis queridos amiguitos, los consentidos de la casa. Dios los bendiga grandemente en esta hermosísima mañana. Les saluda la tía Jen, que estará compartiéndoles la cita bíblica. Y esta la estaremos encontrando en Job 28, 18. La sabiduría es más preciosa que el coral y que el cristal de roca y las perlas. Tía Jen, vamos a experimentar. Piensa, ¿de qué le sirvió al ladrón tener en sus manos un rubí? ¿En qué cambiaría tu vida si tuvieras un rubí? Mira, Pirulina, te cuento que el rubí es una de las cuatro piedras preciosas más costosas del mundo, junto al diamante, el zafiro y la esmeralda. Después del diamante es la segunda piedra más dura. Es brillante, sedosa y roja, gracias al hierro y el cromo que contiene. Los rubíes más buscados y costosos son los más rojos, a los que les llaman sangre de paloma. Su brillo es una de las cualidades más apreciadas y se debe a su capacidad de reflejar la luz. Además, es más resistente que el diamante, ya que puede soportar los cambios del medio ambiente, inclusive altas temperaturas, sin sufrir daños. Los primeros láseres fueron hechos con rubíes. Son tan duros que se usan en el mecanismo de algunos relojes. Un rubí muy pequeño sirve de soporte para que giren continuamente los ejes de los relojes sin desgastarse por la continua fricción. Exactamente, Pirulina. Alguien se robó un rubí de un palacio en cierta ocasión. Todos los empleados fueron interrogados, pero nadie confesó. Una noche, el rey ofreció una cena especial para todos los que trabajaban en el palacio. Después de la cena, el investigador anunció que acababan de ingerir comida envenenada y el antídoto estaba dentro del rubí robado. Nadie saldría del comedor, a menos que el ladrón confesara. Todos se angustiaron, Pirulina. Después de unos minutos de alboroto y desesperación, el ladrón, por miedo a morir, confesó y entregó el rubí. El investigador luego aclaró que lo del veneno había sido una mentira para capturar al ladrón. ¡Wow, tía Jen! Mis queridos amiguitos, si Dios no te da sabiduría, ni los rubíes te salvan de cometer graves errores. Únicamente la sabiduría que viene de Dios puede ayudarte a tomar las mejores decisiones. Así puedes obtener lo que realmente vale en la vida. Por eso pide a Dios sabiduría, porque vale más que los rubíes. Se despide su amiguita Pirulina y que Dios los bendiga. ¡Grande! su amiga y hermana Jen Soto desde Holyoke, Massachusetts. Que Dios me los continúe bendiciendo de manera enorme en esta hermosa mañana y hasta la próxima. ¡Hasta mañana!